La posibilidad de acceder al conocimiento sin restricciones geográficas ni socioeconómicas, potenciada por la digitalización, abre el camino hacia una sociedad más igualitaria. Como plantean Giddens y Espin Andersen, el acceso a la educación no solo es un derecho fundamental, sino una condición básica para la participación plena en la vida económica, política y social. En este sentido, la cooperación entre contextos urbanos y rurales es clave para cerrar brechas estructurales que históricamente han marginado a ciertos sectores de la población, especialmente en países como Colombia. Los materiales educativos abiertos y el acceso digital a contenidos históricos y políticos permiten formar ciudadanos más críticos y comprometidos, capaces de incidir en su territorio social y político. La cooperación entre estos contextos educativos permite no solo la transferencia de conocimientos, sino también el intercambio de saberes locales, saberes ancestrales y conocimientos prácticos que enriquecen la ciudadanía activa y la toma de decisiones informadas. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Pero para ello es imprescindible superar las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad territorial, lo que solo es posible mediante un trabajo colaborativo entre todos los actores del sistema educativo, gobiernos, comunidades, instituciones educativas, sociedad civil y ciudadanía. La educación debe ser un bien común concretado entre todos los contextos y no un privilegio definido por el lugar de nacimiento o residencia.